dedicated to the men. All concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yeah. Like you got yeah. Let's stop pretend. The one to pack pissed out by the waistman, crushed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 or 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking heartbreak and now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man. The quick job asking them stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Rhythm and Blues, Casey and Yo-Yo, alcanzó el reconocimiento global con la canción All My Life, que llegó al número uno de los listados en el 98. Ninguna otra canción de este dúo alcanzó el mismo éxito y casi que se convirtieron en unos One Hit Wonders. All My Life, Casey and Yo-Yo, en especiales cada uno. The same. despedimos con la canción que cerró el año de 1998 en la primera posición de los listados, I Am Your Angel, donde se unieron Celine Dion y el cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly. Yo soy Juan Camilo Ortiz y nos encontramos en 8 días cuando viajemos de nuevo al pasado musical en Especiales Caracol. Chao, chao. Estaremos a las 9 de la noche en Armonía, hablando de cuáles son esos aspectos más relevantes del año en el campo de la astrología. Y también hablaremos de qué es la geometría sagrada, cómo entenderla y cómo usarla para recibir de ella bienestar. Esto será en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. La garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, las mejores pautas de crianza y el bienestar de los hogares colombianos es lo que nos reúne en familia. Todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos una cita con Judith Sarmiento, en la que voces expertas nos acompañan y dan guía para tener una mejor vida en familia. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m, 1 minuto, actualizamos las noticias en Caracol Radio en diálogo con este medio de comunicación. La esposa del ingeniero contratista de Ecopetrol secuestrado en Tibú les pidió a sus captores que le respeten la vida y exigió su pronto regreso a la libertad. Audrey Carrillo. Momentos de angustia y preocupación enfrenta la familia del ingeniero de petróleos Diego Fernando Lozano, de 41 años de edad, padre de dos niños y oriundo de Chaparral, Tolima, quien fue trasladado de manera temporal a Tibú por la empresa contratista Consultec de Ecopetrol. El pasado jueves, el ingeniero fue secuestrado presuntamente por la disidencia de las FARC cuando se encontraba desarrollando sus labores en el pozo petrolero T-888 en la vereda M-14 de esta población. Su esposa, Katy Trujillo, aseguró a Caracol Radio que sintieron temor cuando les comunicaron este traslado a la zona del Catatumbo y hoy piden a la disidencia de las FARC respete su vida. Yo hice la solicitud directa a Cruz Roja Internacional para que haya más una mediación, una comunicación bilateral y no me vaya por la vía militar, ¿no? Asimismo, le envió un mensaje a su esposo por su pronto regreso. Decirle a Diego, si me escucha, que yo estoy acompañándolo, que muchas personas estamos orando por él, que guarde la mayor paciencia, la mayor tranquilidad y mucha, mucha fe para que todo esto salga bien y regrese pronto a la casa. La familia ha solicitado la mediación de la Cruz Roja Colombiana y la Defensoría del Pueblo. 1:03 a.m, gracias Audrey. Transportadores de carga están pidiendo autorización para armarse por la inseguridad en las vías. ¿Qué están diciendo las autoridades frente a esta petición, Isabel Escobar? Esta propuesta fue hecha en una reunión entre el ministro de Defensa, Diego Molano, y los transportadores de carga aquí en el departamento. Le explicaron al funcionario la propuesta para que el gobierno nacional permita que algunos conductores estén armados en las vías del país. Esto dijo Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores. Mirar si hay un grupo de conductores que previo capacitación se puedan armar porque lo han pedido y es muy necesario en ciertas vías que son muy peligrosas. La agremiación también pidió que en las carreteras se cambien los reductores.